Me contaron hace un tiempo una anécdota de aquel maestro oriental que para admitir nuevos alumnos a su escuela de espiritualidad, antes les hacía pasar por un examen bastante difícil, ¿no? Y miren lo que les hacía realizar. Parece que cerca de la escuela de este maestro había un río que estaba lleno de cocodrilos. Entonces, si algún joven quería ser admitido en la escuela de este maestro de espiritualidad, tenía que atravesar el río nadando y gritando: "Alabado sea mi maestro". Y si lograba atravesarlo sin que lo comieran los cocodrilos, era admitido a la escuela. Y parece que, bueno, vinieron allí algunos jóvenes, uno se tiró al río, empezó a gritar: "Alabado sea mi maestro", mientras nadaba fuerte, y cruzó otro también, un tercero también. Y bueno, el maestro vio que no era tan difícil, que algunos ya lo habían pasado, y él entonces, viendo que no era tan difícil, convocó a un grupo de gente bastante numeroso, y dicen que se tiró, pero él, en lugar de decir "alabado sea mi maestro", gritaba "alabado sea yo, alabado sea yo", y en el medio del río dice que se lo comieron los cocodrilos, ¿no? Fíjense ustedes la gran diferencia, ¿no? Cuando uno en la vida va cruzando en medio de los cocodrilos, en medio de las dificultades, en medio de lo que nos toca vivir cada día, pero si vamos gritando "viva yo", nos devoran los cocodrilos. Si centramos nuestra vida solo en nuestro propio esfuerzo, en lo que a mí me parece, en mi punto de vista, nos devoran las dificultades. En cambio, si nosotros vamos en la vida gritando "alabado sea Dios" y nos apoyamos en Él y confiamos de verdad en Él, y si también nos apoyamos en la ayuda que nos pueden brindar los demás, seguramente que va a ser un poco más fácil atravesar por este río difícil de la vida, en donde nos encontramos cada día con diferentes cocodrilos. Si en algo nos puede ayudar esta parábola, tratemos de aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Y después, si les parece bien, lo charlamos.